Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas en La Placeta. Buenas tardes, estamos aquí en otro capítulo más de Aire Puro, haciendo un contacto telefónico con Lua Yaucán. Ellos son de una comunidad de Tomé y bueno, hay harto ahí que hablar con el tema de la expansión forestal, ¿cierto? El habitar en esos territorios, ley antitoma, ¿cierto? Ahí desalojos asociados, así que saludarles, chiquillas, muchas gracias por este espacio. Y ahí, pues que nos pueden contar más de ustedes y del espacio que habitan. Hola, buenas tardes, Lua de los Campos por acá, y yo habito en la comunidad Laurel y Arcoíris, y acá estoy con mi vecine. Hola, mi nombre es Aucan Nelson, también vecino de la comunidad Laurel y Arcoíris. Soy una persona trans, no binaria, autista, y nada, estamos aquí con la invitación que generó la vecina Lua y dispuesto y atento de participar dentro de lo que se pueda informar y aportar también para la red y todo lo que podamos construir. Buenísima, Cabris, un gusto. Chiquilla, ahí si nos pueden entonces contar un poquito de esta comunidad que queda ahí en Tomé, cerca de Concepción, por esos territorios. ¿Cómo parte? ¿Cuándo parte? ¿Por qué el nombre? Ahí si nos pueden contextualizar, por favor. ¿Acá? ¿De los inicios? Para contar un poquito de nuestro espacio, nosotros somos una ocupación irregular que parte el 20 de septiembre del 2022 y tomamos la decisión de hacer uso del espacio en el que nos encontramos habitando en estos momentos, porque uno de los enfoques transversales que trabaja nuestra comunidad es que parte de los vecinos somos parte de la comunidad LGTBIQNB+, sin ser excluyente, que la verdad nos dimos cuenta que tenemos bastante escasez para poder acceder a las posibilidades de vivienda. Como sabemos que en nuestro país, la verdad, las cosas simplemente nos asegura el acceso a la vivienda, más no el derecho a tener una vivienda propia. Y dentro de estas premisas nos juntamos inicialmente 8 personas, que hoy en día somos 19 núcleos y 20 familias ya conformados como un vecindario, como una comunidad, conformados y construidos. Partimos con una lucha bastante intensa debido a un poco lo que nos convoca con Forestal Arauco, que en un punto importante mantiene la premisa de que nosotros estamos en territorio de la forestal. Información que, la verdad de las cosas, nosotros con lo que habíamos trabajado hasta antes de instalarnos, teníamos claro que no era efectivamente esa la realidad, sino que estábamos en un terreno de bien fiscal. Y así, a grandes rasgos, seguimos construyendo, buscamos la instancia de poder tener mesas de conversación. Nuestro primer encuentro con don Ramón Consuegra, que es bastante connotado, el compañero, vamos a decir, dentro del medio del modelo forestal, niega todo tipo de conversación con los vecinos de la comunidad, cualquier alcance, cualquier acercamiento. Enviamos correos, llamamos por teléfono, y nunca hubo una intención de conversación con los vecinos con el objeto de... Si bien entendemos que hay un gran monstruo titánico detrás de Forestal Arauco, nuestra intención como comunidad nunca fue pasar a llevar el territorio de la forestal. pero tampoco se nos permitió la posibilidad de no hacerlo y poder instalarnos y generar una lucha territorial sin tener que vernos amedrentados ni en riesgo. Y una de las cosas que igual fue súper coyuntural después de nosotros instalarnos fueron los incendios del verano del 2023, en donde estuvimos prácticamente a 40 minutos de perderlo todo, de que se incendiaran las casas completamente. Recuerdo todo, que llevábamos cerca de 7, 8 días sin dormir con los vecines del barrio colindante de Aguas Buenas. Estábamos desde las 10 de la noche hasta las 5, 6 de la mañana cortando árboles con motosierra, tratando de hacer cortafuegos, mientras el ruido crepitante de las llamas sobre nuestras casas era una cosa monstruosa, era como un monstruo que rugía sobre nuestras viviendas. Y llegamos al punto de tener que organizarnos y tener que bajar todas las cosas. Y una comitiva de la vecindad se dedicó a pasar casa por casa, bajando todos los enseres que podíamos recuperar y que se podían sacar para no perderlo todo. Ahora, si bien eso no terminó así, porque justo a las 8:30 de la mañana pasa el helicóptero que hace reconocimiento y ve que estábamos ahí en riesgo con toda la vecindad, y llega este famoso avión internacional tirando agua, y estábamos todos abajo del chorro de agua cuando cae la primera, como aire de alivio, de decir, sí, no nos vamos a quemar, no vamos a perder nuestras casas. Y ese fue como uno de los primeros encuentros que tuvimos con este modelo forestal de amedrentamiento, el mismo tema de los incendios, ver el nivel de riesgo que estábamos expuestos a estar rodeados de monocultivos, de pinos, de eucalipto. Y decidimos llamarnos inicialmente en una construcción como Comunidad Arcoiris, y a medida que fue creciendo el espacio y se fue construyendo, pasamos de una democracia a una sociocracia, en donde logramos entender que en democracia hay perdedores y ganadores, y nuestra comunidad tiene como objeto final siempre, a pesar de las diferencias, unificar en corazones, en sentires, en respeto. Es por eso que también nuestros ejes transversales van con la comunidad LGTBIQ9+, con el ecologismo, con la sustentabilidad y la soberanía alimentaria, porque finalmente uno cae por orden de otro, porque el respeto, el corazón, el buen sentir y el buen vivir llevan a respetar todas y cada una de esas aristas. Y es así como finalmente terminamos con todos los vecinos aunando en un nombre que es la Aurelia Arcoiris, que incluye tanto a nuestras visiones ecologistas y sustentables como a la voluntad también de luchar por el derecho a la vivienda de las personas de la comunidad LGTBIQ+, sin ser excluyente. Ahí eso yo puedo contar por mi parte. Creo que la vecina también tiene sus percepciones con respecto a aquello y podría aportar otras cositas en su visión. Bueno, ¿no? En cuanto a presentarnos, es que somos un grupo de personas que, si bien estamos reunidos por la necesidad de vivienda y que queremos ejercer nuestro derecho, nosotros también tenemos un proyecto de vida. Ya nosotros queremos vivir en comunidad y poder ejercer soberanía sobre nuestras vidas y nuestras formas de crear el hábitat. Y por eso nuestra solución a esta problemática ha sido ocupar un terreno. Y como bien dijo Aucán, en un inicio pensábamos que es un terreno fiscal, y actualmente nos encontramos en una demanda por Forestal Araujo, la cual fue acogida, y estamos con orden de desalojo, que es para el día 7 de julio. Esto porque la Forestal presentó un título de dominio, el cual es bien ambiguo, no especifica bien sus límites, pero la Forestal dice que estamos dentro de su predio. Entonces, a nosotros ahora estamos en una apelación para ello, y nuestra apelación es pedirle a la Forestal que por favor especifique cuáles son esos límites. Así que eso es sobre nuestra comunidad, así un gran resumen. Sí, cabres, qué hermoso escucharles, y imagino ahí también toda la lucha que viene asociada a eso, poder ir ocupando ese espacio, a enfrentarse a la gran mole que es las forestales y todo lo que está asociado a ello, y claro, por sobre todo por pelear, luchar por, y exigir también, ¿no? Como hacerse cargo también de alguna manera, habitar y esta vivienda que tienen que ser para todas las personas. Entonces, hartas aristas ahí que están proponiendo ustedes, que la están logrando, que la están viviendo, este mismo tema de vivir en comunidad y de manera armoniosa y respetuosa con el territorio y con todos los seres que ahí habitan, ¿cierto? Humanos y no humanos. Nada, me parece muy hermoso, así que aguanta ahí toda esa lucha. Y claro, por lo que viene asociado es la criminalización, que cuando se ven amenazados estos seres sacan ahí todas sus armas. Y desde ahí, ¿cómo ha sido entonces? Porque si ahí cuando Aucán contaba el tema de los incendios, ¿cierto? Verse ahí en esa amenaza constante al final, de que ya se ha hablado mucho de que este monocultivo de pinos, de eucalipto, es un potenciador de fuego, ¿cierto? Entonces vivir como en ese constante peligro, además de la violencia que implica ahí todo el modelo forestal. ¿Cómo ha sido todo eso? ¿Cómo ha sido su lucha? ¿Y en qué se encuentran ahora con ese tema? Bueno, como vecinos estamos organizados para hacerle frente a un posible fuego. Ahora, claro, estamos en una época más tranquilo porque es época de lluvias, pero después cuando se vienen las sequías, este último verano no tuvimos problemas. Nosotros habíamos avanzado en cortafuegos y bueno, también ya se había sufrido el incendio el verano anterior. Ahí con respecto a eso y de parte de la forestal, nosotros estar inmersos en este problema, la forestal no tiene ninguna voluntad de diálogo. La forestal simplemente hace un protocolo porque claramente no somos ni la primera ni la última ocupación que está teniendo algún problema de colindante con ella, y para ellos ha sido muy muy fácil aplastarnos realmente. Con la ley 21.633, que es la ley antitoma, apoya totalmente el bien privado, lo defiende por sobre todo, por sobre el derecho a la vivienda, por sobre el derecho a la vida, al buen vivir. Entonces, como no hay posibilidad para nosotros, y gracias a que estamos en un registro nacional de campamentos, por eso no fuimos penalizados con pena de cárcel, porque actualmente en este país es un crimen mayor el intentar vivir y hacerte cargo de tu vida que la propiedad privada y esta expansión de la gran industria, ¿ya? Entonces, este crimen se paga con cárcel, y nosotros, dado que tuvimos el privilegio, quizás otras ocupaciones no, que pudimos estar en este catastro, tuvieron la atención de que nos vamos a pagar con cárcel. Es grave, es tremendo, es de electrochoque esta nueva ley. Y bueno, pues estamos ahora acá en la instancia de apelación con la forestal, y estamos intentando movernos socialmente y también mover voluntades políticas también. Ya como estamos intentando hacer una mesa de trabajo con Serviu, con Mimbu, y ahí ellos están diciendo que nos apoyan de momento para ver acá quizás una mediación con la forestal. Para todo esto igual se está viendo como el uso de suelo, de nuestro terreno, y a todo esto nosotros nos hemos hecho cargo, vivimos en bastante comunicación con nuestro medio ambiente, lo atendemos bastante, y nosotros tenemos espacios de calle, tenemos espacios comunes como plaza, y también nos hemos hecho cargo de hacer canaletas y canalizar el desagüe de las lluvias. Vivimos en un sector que es un cerro, que tiene desnivel, y también ya este es el segundo invierno que pasa la comunidad, y entonces con las observaciones del invierno pasado nos preparamos mucho mejor para este invierno, que este invierno está siendo mucho más fuerte en cuanto a precipitaciones, y hoy hemos coexistido muy bien. No se nos ha inundado ningún sitio, ninguna casa tampoco se ha mojado, y las aguas están pudiendo seguir su curso, así que también desde ahí estamos demostrando de que el terreno es apto para vivienda. Sí, qué importante es el habitar con conciencia, poder ir observando el territorio, cómo se mueve. Ya han vivido otros inviernos ahí, entonces ya han visto más o menos lo que sucede, y desde ahí están tomando acción, que pues súper importante cuando se habita así con esa conciencia de estar atento a los ciclos del territorio. Así que esperemos que hay que ser uno de él visto bueno, de que diga de que sí es posible para vivienda. Eso. Chiquillas, estamos con la comunidad Laurelia Arcoiris de Tomé,

Continuamos conversando con Lua Yaucán, parte de la comunidad Laurelia Arcoíris de Tomé. Nos contaban ahí todo lo que ha sido el habitar ese territorio con la conciencia que le están haciendo tanto de ustedes como comunidad humana, por así, ¿sí? Y también con el territorio y enfrentándose a lo que es entonces todo el modelo forestal y sus mil artimañas también que tienen para tanto devastar la naturaleza como hacer ahí frente a las comunidades que habitan los territorios. Así que nos contaban que están en todo un proceso legal. ¿Cuándo es eso? ¿A qué fechas tenemos que estar atentas? ¿Alguna red social virtual ahí que nos pueda ayudar también para seguir más atenta a todo este proceso? Sí, bueno, nuestras redes sociales que tenemos activas en este momento es Instagram, que es laurelia-arcoiris, que nos pueden seguir todas las personas que están escuchando en este momento, lo repito para que no se pierda, laurelia-arcoiris, y también se pueden comunicar con nosotros en caso de cualquier información, tanto como para entregarnos o para nosotros compartir, es laurelia-arcoiris, con una sola A, laurelia-arcoiris@gmail.com. Buenísima. Con respecto a las fechas, como manifestabas, claro, nosotros nos dieron una fecha de desalojo el 23 de mayo para 45 días corridos en el tribunal de Tomé, que se cumple el 7 de julio del mes que viene ahora, y con respecto a aquello estamos esperando la resolución de la audiencia por la apelación que hizo la defensora pública, que debería tener fecha para el 18 de julio. Ahora, entendiendo las premisas que existen con respecto a la circunstancia en la que nos encontramos, hay una urgencia por encontrar una respuesta ante esta situación para que se pueda entregar antes del 7 de julio, debido a todas las circunstancias que hay que enfrentar, dependiendo del resultado que tenga. Este resultado también está enfocado en dos aristas. Uno es liberar de alguna causa penal a las personas que estamos haciendo acto de usurpación en este momento, según la ley de Chile. Y la otra es la posibilidad de prórroga de la fecha de desalojo, abocando a un poco la fe y la buena voluntad de parte de Forestal Arauco para que por último nos entreguen un poco de tiempo, entendiendo que estamos en mitad de un invierno crudo. Hasta la actualidad han fallecido 5 niños menores de edad por influenza. En la comunidad nosotros tenemos 13 niñas menores de edad de diferentes circunstancias, tenemos familias, personas con enfermedades de base, neurodivergencias, que tienen realidades que si bien no son muy tomadas de manera social, cuando vamos al individual, que es parte de un colectivo, es súper importante entender, canalizar y visibilizar y sensibilizar a todas y cada una de las personas que existen dentro de un espacio. Dentro de esto igual es súper importante lo que nos hemos dado cuenta, que si bien entendemos que la forestal es como el gran enemigo, también de cierta forma son las leyes del país de Chile que permiten que las circunstancias se den como se están dando. O sea, dentro de esta misma ley que manifestaba la vecina aquí, Lua, existe un articulado específico que es el 257-TER, en donde habla que la forestal, en este caso, al ser usurpada, solo tiene que acreditar con alguna documentación que es propietario de un espacio. Y es ahí el conflicto que se da, porque no se le pide que compruebe cuál es su espacio con límites colindantes específicos de las coordenadas que manifiestan hasta dónde llega el predio forestal y dónde empiezan el resto de los terrenos. Y eso es solo y únicamente voluntad del legislador al momento de redactar la ley, para facilitar, entendemos, cuando se hizo en su momento, el evitar la usurpación de áreas privadas, que se refieren, por ejemplo, cuando una persona se toma la casa de otra persona. Entonces mezclan la usurpación a una gran empresa forestal con la usurpación, por ejemplo, a la vecina Juanita, que arrienda su casa para poder complementarlo con la pensión y poder subsistir, y personas que van y se instalan ahí, no se quieren ir, y la vecina Juanita no los puede sacar ni por el resto de la vida. Ahora, nos transparentan esta ley de esta manera para, de cierta forma, maquillarla, pero cuando vamos al trasfondo es como un poco este mismo guante blanco con el que se nos promete que vamos a tener vivienda, en donde solo se nos promete el acceso a la vivienda, en donde se nos promete que esta ley de usurpación va a ser exenta y no retroactiva, pero simplemente para que no caigamos presos. Y cuando vamos a la realidad de las cosas, en cuando nos enfrentamos realmente a la cruel realidad que tiene que ver con la legislación en un tribunal, la forestal tiene la potestad para poder defender lo que está reclamando, que es suyo. Es por eso que nosotros hemos hecho el trabajo de atender todas las voluntades de los agentes políticos y las instituciones públicas, apelando a las voluntades necesarias que que si bien no son tantas, pero son muchas, para que se pueda dar alguna solución habitacional. Incluso hace 3 semanas atrás tuvimos reunión con el MIMBU, donde nos comunicamos con Carlos Araya, que está bastante atento y preocupado para ver qué es lo que ocurre, tratando de encontrar una forma de solución, en donde manifiestan que efectivamente hay un vacío con respecto a la necesidad habitacional de las personas en la comunidad LGTBIQNB+. Y se están desarrollando proyectos para la solución habitacional de este núcleo de personas, porque son personas que generalmente no tenemos núcleos grandes y los comités de vivienda siempre priorizan los núcleos que son numerosos. Hay vecinos arriba que han postulado 7, 8 veces a subsidios, al DC1, al DC3, DC49, y no quedan en ninguno. También han sido expulsados de comité de vivienda porque los núcleos unipersonales no le favorecen a los proyectos habitacionales cuando son grandes familias. Entonces, la realidad social que implica que generalmente somos personas que somos echados de nuestras casas, discriminados socialmente, que no tenemos resguardo ni núcleos vinculantes, que generalmente no hay un conducto social consanguíneo que te permita tener un resguardo, y es esta instancia comunitaria con estas personas, con estos vecinos, quienes pueden entregar realmente un espacio seguro para personas que hasta el día de hoy simplemente hemos sido perseguidos, amedrentados. Tenemos la circunstancia en Valparaíso y en Santiago, en donde personas trans y travesti han sido agredidas, han sido vulneradas y están en situación de calle, han sido perseguidas, echados de albergue. Entonces ahí es donde nace nuestra premisa, con todo esto que se mezcla y confluye, de qué manera esperan que personas como nosotros podamos encontrar una solución habitacional. Si ya de por sí para personas binarias tradicionalistas es complejo, entonces se vuelve una cuesta arriba en donde las fechas en este momento son el punto clave, porque respuestas nos van a dar ahora ya, nos pueden llamar en cualquier momento para una reunión, y nosotros tenemos fecha de desalojo para el 7 de julio, por lo tanto comprenderán que las vecines y el daño que ha hecho esto, tanto personalmente, también en la comunidad, el miedo, el amedrentamiento, la desesperanza, la desilusión un poco también por vernos en esta circunstancia, es una gran nube que hay que sobrellevar sobre los hombros, y solo se puede hacer con unidad a través de la vecindad, de la construcción, con la misma red de la superación del modelo forestal, al que fuimos invitados también por Javier Sandoval y Felipe Romero, que son también agentes que nos han apoyado bastante, y estamos ahí dando la lucha, esperando que poder tener alguna luz de sol antes del 7 de julio para saber qué va a pasar con nosotros, con nuestras vecinas, con nuestras niñas, con todo lo que está ocurriendo. Sí, chiquillos, qué potente ahí todo lo que nos comenta, y qué importante entonces el que se vaya uniendo y agrupando, ¿cierto? Porque al final, como tú decías en un comienzo de esta intervención, eso tiene que ver con modelos, ¿cierto? De estructuras de ver las cosas de este Estado y con sus leyes, ¿cierto? Que van asociadas. Entonces, con la llegada de esta ley antitomas, se ha visto este peligro, este riesgo y esta amenaza en muchos territorios. Yo habito el territorio de San Antonio, que hay varias ocupaciones de terreno que están con orden de desalojo, y el estrés que eso te significa, ¿cierto? La ansiedad que te genera y cómo está todo confabulado para que realmente se lleven a cabo estos desalojos. Entonces, ¿cómo le están haciendo ustedes para trabajar en red, para ver cómo con otros territorios también, con otras comunidades que estén viviendo situaciones similares, cómo ir organizándose entonces para poder hacerle frente a toda esta situación? Mira, nos estamos organizando, pero sabes que honestamente igual esto ha sido fuerte y complejo, porque no nos estábamos organizando hace tanto tiempo. El 23 de mayo fue nuestro fallo y fue una noticia muy fuerte. Entonces estamos en este momento súper heridos emocionalmente, ¿entiendes? Como nuestro proyecto se ha visto afectado, y eso nos ha costado mucho, porque a la vez estamos metidos en una lucha, tenemos que defendernos frente a este tremendo monstruo, pero emocionalmente estamos devastados, ¿ya? Y es muy fuerte como sacar fuerza día a día para levantarnos y tener que salir a luchar, ir a golpear una puerta y todo eso. Sin embargo, igual En este momento en Chile, si no me equivoco, somos más o menos como 1.400 ocupaciones irregulares que existen. Ya eso significa una realidad de nuestro país, ya frente a la nefasta política habitacional de la cual existe, y que las personas estamos tomando por nuestras manos el habitar la tierra y el dar solución a este problema de vivienda, y haciéndonos cargo de él también, pues, haciéndonos cargo de nuestras viviendas. Entonces, esta red contra el modelo forestal es una de las formas a las cuales llegamos y que nos estamos organizando desde ahí. También, ahora hace poco fuimos a un encuentro en contra de la ley antitomas, y en donde ahí conocimos e hicimos redes con un montón de otras ocupaciones, y en donde también este apoyo social nos hemos encontrado esperanza también, ¿ya? Como estamos viendo la forma de darle la vuelta, de ganarle a este monstruo gigante, pero claro, no desde la ley, no desde lo legislativo, desde ahí es un caso perdido, esta ley es demasiado fuerte, sino desde lo político, desde lo administrativo, el cómo poder resolver, honestamente, y que realmente quiere resolver el problema habitacional que nos aqueja a muchas personas que vivimos en este país, chilenas y chilenos, como también extranjeros, ya que buscamos un espacio digno en donde habitar. Aucán, ¿quieres complementar la respuesta? No, ya. Sí, qué importante eso que nos comentan ustedes, ¿cierto? Al final es una muestra de una situación social, una realidad social en la que nos enfrentamos, que viene arrastrándose desde hace harto tiempo, ¿cierto? Y que al final es eso, hacerse cargo de algo que no se nos da, ¿cierto? Que es este acceso a una vivienda para todas las personas. Pues Aucán nos contaba también como a todo lo que se le va sumando, ¿cierto? Pertenecer como a distintos sectores de la sociedad, ¿cierto? Y cómo se te va complejizando cada vez más, entonces tienes que ser lo más hegemónico posible y lo más privado, ¿cierto? De distintos accesos para poder acceder a algo, y eso ni siquiera alcanza a ser tan así. Entonces, es compleja la situación, estamos en una realidad social bastante compleja, y ustedes ahí haciéndole frente, organizándose, proponiendo también, que eso es algo tan fundamental, y viendo las estrategias para poder superarlo. Así que, cabris, todo el aguante ahí de la vida, me imagino todo el estrés, la ansiedad, la tristeza asociada al sentir esta amenaza de sacarte del espacio que has luchado tanto para poder construir. Así que nada, pues que no sea así, ¿cierto? Que se pueda seguir habitando ahí, que ya se pueda habitar en todos los espacios con mayores libertades, y que se haga valer también el derecho que se tiene de habitar, y de habitar de la manera que queramos. No sé si quieren ustedes comentar algo más, alguna información que sientan que es importante compartir, y repetir ahí por favor el Instagram para que vayamos también estando en contacto, como decían en un momento, si quieren aportar con ideas, con estrategias, o comentar, preguntar, ¿cierto? Ahí vamos como tejiendo las redes también, que son tan importantes en estos tiempos. Mira, yo quisiera como mensaje a todos a quienes escuchen esto, y nosotros estamos en una lucha que no es ajena a cualquier persona que habite este país, ¿ya? La lucha por la vivienda es un problema que tenemos la mayoría de la sociedad, ¿ya? La vivienda se ha transformado en un bien de consumo, ya, en donde hay algunas personas de la población que toman las viviendas, los bienes raíces, y tienen un montón, mientras muchos otros no tenemos, y llegar a acceder a una vivienda significa la esclavitud de toda una generación, endeudarse por 30 años, y si es que tienen hijos, no sé, la pueden vender después y eso se va a deshacer, y ni siquiera queda una vivienda para la futura generación. Y entender de que todos, porque habitamos este planeta, tenemos derecho a un espacio en donde poder residir. Es un derecho. Nosotros tenemos, cada persona tiene el derecho de poder residir en algún espacio, en tener su tierra, en donde pueda hacerse responsable de su vida. ¿Ya? Y eso es importante, porque en este país, en el cual todavía seguimos con una constitución hecha en dictadura nos hacen creer que nosotros nacimos desnudos, no merecemos nada y que absolutamente todos tenemos que sacrificarnos para lograr algún día nuestros nietos llegar a tener algo. Entonces nos hacen ver en eso, y además empieza también un discurso desde la televisión en donde muestran estas formas de vivienda, las ocupaciones irregulares, ya sea organizadas o desorganizadas, ¿ya? Pero en todas tienen algo en común, son personas que deciden hacerse cargo de su derecho a vivienda, y en este momento las están vandalizando, colocando de que son espacios muy inseguros, y diciendo un montón de mentiras sobre ellas, ¿ya? Y yo invito a las personas que también se acerquen a sus comunidades, las que tienen cerca, y se pueda observar cómo se vive en estos sectores. Nosotros tenemos el orgullo de vivir en Tomé, que es una comuna poblada como en su 70%, 80% por ocupaciones irregulares que se han ido regularizando a través de los años, y es evidente verlas. Yo invito a toda persona que pueda viajar a este sector, ver cómo es Tomé, cómo son sus calles llenas de flores, como si bien sus calles son extrañas, porque claro, son asentamientos espontáneos, lo seguro también que es esta comuna. Yo diría que esta comuna es mucho más segura que otras comunas, porque los vecinos realmente se conocen, porque tienen una pertenencia con su territorio, y esto es algo observable. Como no es ninguna mentira, es solo venir a ver cómo son, y al igual que esta comuna, muchas otras comunas en Chile también tienen esta característica, y se pueden observar solo con el transitar, y ahí también sentir el sentimiento de identidad, de pertenencia y la seguridad en esos territorios. Entonces invito como a todas las personas a cuestionarse sobre ello, a pensarse también empoderados y ejercer su derecho a vivir en este planeta, en este país, y bueno, y apoyar a quien cerca, y darnos cuenta que acá el problema no es el vecino, para nada. El problema es una mega industria latinoamericana que se está comiendo todos los territorios. Forestal Arauco, Arauco, Sociedad Anónima, porque es mucho más que una forestal, es uno de esos grandes monstruos, entre muchas otras. Bueno, a mí me gustaría terminar por decir en esta nota, bueno, partir por agradecerte profundamente. La verdad de las cosas es que participar de esta instancia en Radio Placeres dentro del programa Aire Puro es un honor para nosotros. Nos sentimos súper agradecidos como comunidad, y hacer una invitación a todas las personas que escuchen este reportaje, este artículo, a poner mucha atención, a escuchar, porque vivimos en un mundo social donde hay tanto palabrerío, donde hay tanta regulación, donde hay tanto guarismo, donde hay tanta forma de lograr que el de al lado quede como ignorante. Lo más importante para que eso no ocurra es escucharnos entre nosotros, y como lo dije al principio, como persona trans, no binaria, autista, que soy una persona disidente, neurodivergente, parte de bastantes grupos que históricamente han sido excluidos dentro de la sociedad, que es una de las características muy importantes de nuestra ocupación, debido a que es una de las primeras ocupaciones con este tipo de enfoques en Chile y Latinoamérica, conformada de manera oficial, porque hasta antes de esta instancia no se había dado que se generara una ocupación irregular con estos factores. Y eso es lo que marca tanto la diferencia, que ha hecho de cierta manera que nosotros permanezcamos en la lucha, porque la forestal, dentro de una medida cautelar, podría habernos desalojado en cualquier momento. Pero existe tanto desconocimiento de lo que se refiere con respecto a la identidad de las ocupaciones irregulares, porque lamentablemente, nos guste o no nos guste, existen, como mencionaba la vecina, cerca o más de 1.400 campamentos, tomas, ocupaciones irregulares dentro del país, y la única cosa que puede diferenciar a una de otras es buscar nuestras identidades. encontremos nuestras identidades, como nosotros nos presentamos como comunidad LGTBIQNB+, empecemos a levantar tomas y ocupaciones irregulares que tengan un trasfondo, que tengan como una justificación, porque está muy acostumbrado el sistema a esto de la ecología y la sustentabilidad, que incluso lo manosean en nuestra contra. O sea, Forestal Arauco específicamente, que es con quien tenemos nosotros en este momento el litigio, es una empresa que tiene resguardos y tiene valores para todo este tipo de circunstancias, pero hay para algunas que no. Por ejemplo, si hubiesen tomado ocupaciones irregulares, feministas radicales, también que sean con algún otro tipo de condición, como no sé, ocupaciones territoriales, que tengan como una identidad mapuche. Eso es algo que a nosotros nos ha llamado bastante la atención de todos los agentes políticos en las instancias legales en las que hemos participado, en donde nuestra identidad se rescata de sobremanera. Porque si bien, como mencionaba la vecina, esta es una realidad para todas y todas las personas que estamos existiendo, justamente en este tiempo ya se está empezando a visibilizar, incluso debido a una convocatoria que hubo en el MIMBU, en La Moneda, hace poco tiempo, con respecto a la necesidad habitacional de las personas trans y travestis. Específicamente, casi el 80% de las personas de la comunidad disidente neurodivergente no tienen un trabajo formal, ganan menos del mínimo, no tienen, como mencionaba antes, círculos vinculantes. Por lo tanto, estamos hablando de dejar gente en la calle solo porque hemos sido históricamente discriminados. Entonces, a mí me gustaría aprovechar el momento para hacer un llamado, también, como mencionaba la vecina, a toda esta lucha territorial, pero igual a visibilizar y ver a quién tenemos al lado, a identificar dentro de nuestras comunidades si hay personas homosexuales, lesbianas, trans, travestis, queers, personas que están en periodo de transición, personas no binarias, y visibilizar y sensibilizar que no solo somos personas en un colectivo como manifestamos nosotros, sino que somos personas individuales en un colectivo, y es el colectivo el que hace brillar la individualidad de cada una de las seres que habitan esta comunidad, porque sin ninguno de los que estamos en esta comunidad existiría. No es que haya uno más que otro, y es porque también nosotros funcionamos como mesa de redonda y en sociocracia. Si bien tenemos una directiva como el sistema lo exige para poder funcionar, nosotros sabemos que así no funcionan las cosas, porque los egos, de repente, las voluntades, la envidia o la competencia que se puede generar cuando existe miedo, ira o resquemor, pueden llevar a romper y rupturar bastante las comunidades, como hemos visto en nuestras circunstancias, en donde la lucha se termina rompiendo por diferencias internas. Y creo que la única forma de poder evitar eso y que sigamos poder construyendo y que sigamos pudiendo construir redes sin que este mismo sistema nos coma de vuelta es confiar en todas, todos y todes, y agradecer momentos como este que nos estás entregando para poder encontrarnos y reencontrarnos. Como hay un meme que dice que hay un chiquito con un árbol en las manos y viene un adulto y le dice: ¿y tú piensas cambiar el mundo? Y él le dice: no soy solo yo, somos varios, solo que nos estamos juntando. Y creo que es lo que nos está pasando a nosotros ya en estos momentos, que ya nos dimos cuenta que si nos juntamos podemos hacer más ruido que si estamos cada uno separado por cualquier lado. Así que muchísimas gracias de parte de los lailes vecinas de nuestra comunidad, y como mencionaba Lua, queda cordialmente invitada a participar, y siempre les vamos a recibir con un guitarreo, con un vinito rico, con un juguito, con una sopa y pilla y un con harto cariño. Gracias. Y nuestro Instagram, laurelia_arcoiris. Bueno, quienes nos quieran contactar. Buenísima, Cabris. Muchas gracias a ustedes por la que están haciendo, por su claridad, por entregarnos estos mensajes y al final motivarnos también a todo esto que nos invitan ahí, muy inspirador. Así que, nada, pues maravilloso. Además, estamos ahí en todo este cambio de ciclo que, nada, es muy importante que cuando estamos en estos procesos de la vida vayamos recordando, como dice Aucana, ahí a todos los seres. Vamos observando, vamos encontrándonos, reencontrándonos. Tomándonos en cuenta, ¿cierto?, dentro de esta diversidad de seres que somos. Así que agradecidísima ahí, les dejo un abrazo muy grande y nada, pues puro amorcito, y aguanta ahí para este proceso, que salga todo bien, seguimos atentos y cuenten con el aire puro para lo que necesiten difundir. Muchas gracias, mira que necesitamos mucho aire puro, así que muchísimas gracias. Chao, que estén muy bien, muchas gracias.

por parte del Estado en este proyecto de ley al fijar pena de cárcel para el delito de usurpación, que era un delito que anteriormente tenía una pena de multa, ¿no? Una pena muy bajita, y como hemos dicho en otras ocasiones anteriormente, esto tiene un fundamento histórico, y es que al momento en que se dicta el Código Penal, esto es en el siglo XIX, los usurpadores eran otros, ¿no? Eran los que hoy día tienen el poder de la tierra. Entonces la pena de multa era una pena que no era muy difícil cumplir para ellos. El asunto es que ahora, en un proceso de recuperación de tierra y de recuperación de derechos, la pena resulta muy baja, y al parecer es la cárcel la que les ha tocado a los pobres históricamente como castigo, como consecuencia por luchar por la recuperación de los derechos que nos han quitado. Así, esta nueva ley no solo afectará a quienes buscan resolver su urgencia habitacional, sino que también será usada para atacar otras expresiones de resistencia populares, como las luchas estudiantiles, sindicales y, con mayor foco, las reivindicaciones territoriales del pueblo nación mapuche. Motivo que entendemos el objetivo de esta ley de usurpaciones o ley antitoma, que tiene por objeto frenar la lucha del pueblo mapuche, frenar las recuperaciones extensivas a las cuales se ha llegado hoy día, que son un legítimo derecho a recuperar. Eso... Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas. Nosotros andábamos sin armamento, hoy día mataron a mi hermano, le pusieron una pistola en el pecho. Además, y le dispararon el corazón. Y como parte de las normativas de esta ley, estaría la legítima defensa privilegiada, donde el propietario ahora gozaría de la misma protección legal que tiene cuando se encuentra en riesgo su vida y tiene que defenderla, abriendo de par en par la justificación de asesinatos contra quienes luchan, poniendo a un mismo nivel la defensa de la vida como la defensa de la propiedad privada. Eduardo Rocal, juez de garantía de Villarrica, decide hoy día, sin que ninguno de los intervinientes de la audiencia haya hecho esta solicitud, no aplicar ninguna cautelar a Mauricio Briceño, acusado de homicidio. Es ciertamente una resolución indignante y gravísima, por cuanto deja a las víctimas en completa desprotección, por quien no solo disparó a quemarropa a una persona, sino que amenazó de muerte a toda la familia y a todo otro mapuche que viva en el sector. Nosotros estamos hoy día exigiendo una respuesta y soluciones a nuestras justas demandas, no solamente por una casa, sino que por un habitar digno, donde no nos manden a vivir a la punta del cerro. Pero las necesidades de los pueblos no se resuelven con más represión. Tampoco lo harán las leyes que nacen del Estado, cuyo fin es mantener el sistema dominante. Estas se deben resolver desde abajo, desde los pueblos, con lucha, decisión y organización. Detenerte en piedras rojas, noches negras, en los juegos, en las canchas. Si los árboles hablaran, te dirían que no, no tú no, no tú no, no tú aquí no. Si las aguas contestaran, te dirían con pasión, no tú no, no tú no, no tú aquí no. Y jamás como un cruel te vas a sentir. Los animales y la tierra te gusta consumir. Somos la bestia, no el animal.

En esta oportunidad compartiremos con ustedes dos conversaciones con ñañas mapuche del territorio sur del Gualmapu, una de San Juan de la Costa por allá cerca de Osorno y otra ñaña de la zona de Tirúa. Así es que estaremos reflexionando, estaremos poniendo atención a sus actividades, a sus ideas de lo que está sucediendo por estos tiempos en Chile y el mundo, y de los deseos de lo que viene hacia el futuro, lo que se conmemora en esta fecha. Que dicho sea de paso, estamos volviendo a acercarnos al sol ya a esta altura. Lo logramos de nuevo, estamos ahí en camino al sol, como planeta. Así es que en primer lugar escucharemos a Norma Cancino desde el territorio Cunco, como llama ella, en San Juan de la Costa. Y a continuación les presentaré a la siguiente ñaña que tuvimos la oportunidad de escuchar. Aquí escuchamos entonces a Norma Cancino. Buenas tardes a todos los auditores. Les saluda Norma Cancino desde acá del territorio Cunco, actualmente comuna de San Juan de la Costa, provincia de Osorno, región de Los Lagos. Bueno, me pidieron un saludo en realidad y yo amablemente aquí estamos tratando de ver cómo uno vive estos días bastante especiales y diría yo bastante transformadores, porque acá en San Juan de la Costa, en el ancestral territorio Cunco, nosotros estamos viviendo este proceso con la naturaleza de renuevo, de la nueva vuelta, el nuevo inicio de los ciclos, donde también estamos incluidos los seres humanos. La naturaleza es tan bondadosa que nos permite aquello, el guiñol tripanto. Acá tenemos muchas celebraciones para recordarnos esta relación. Nosotros ya empezamos, obviamente, ayer, antes de ayer, y las juntas de las comunidades siguen esta semana en distintos lugares y siempre manteniendo esa afinidad más bien comunitaria y muy ligado a la familia, ¿cierto? Y a la gente que uno aprecia o nos apreciamos entre todos y nos ayudamos y nos acompañamos. Y obviamente que este Huechipantu tampoco es la excepción. Y no solo permite que renovemos lazos con la naturaleza y con todos sus procesos, sino que también renovar lazos entre nosotros, los que vivimos en las comunidades. Así que eso, un buen inicio de ciclo para todos. Sabemos que en las zonas urbanas a veces cuesta un poco sentirlo. Ayer fue un día muy especial. Tuvimos nosotros truenos, relámpagos, lluvia. Y en el momento que se produjo este hecho astronómico para el mundo occidental y para los pueblos originarios, un momento muy especial, el cielo que venía oscuro se aclaró y todos sentimos ese cambio que, bueno, solo es sentirlo, porque la naturaleza de algún modo también nos habla. El día anterior estaba todo muy callado, mucha lluvia. Entiendo que en la mayoría del territorio sigue lloviendo, así que bienvenida el agua. Nosotros, a pesar de que a muchos les dificulta el asunto de mucha lluvia, en nuestros territorios el agua siempre es bienvenida. Así que mañún por escuchar y que tengan el mejor ciclo de renuevo para poder enfrentar todas las nuevas cosas que se nos vienen. Y siempre pidiendo por la buena vida, por el Cume Monguer. Fen Tren Mañum, Norma Cancino. Le agradecemos ahí su comentario, sus palabras. Siempre disponible para comunicarnos aquí sus reflexiones. Ya a continuación escucharemos a la Lamuen Sandra desde otro territorio del Gualmapu que ella misma presentará. Escuchemos entonces con atención ahí sus reflexiones, sus actividades. Está muy, muy inspirador su mensaje. Escuchamos entonces a la Lamuen Sandra Carrasco. Mari Lamien Nicolás, Inche Sandra Carrasco Tepainado Piñén, desde con un Trai Trai Coleufu, que así se llama el territorio antiguamente, ahora más conocido como Rulumapu, que sería sector de Vegas. El primer nombre con un Trai Trai Coleufu tiene que ver con donde se encuentran las aguas. Primero saludarlo en este Hue Huiñoltipanto, esta nueva vuelta de la naturaleza, este nuevo ciclo que comienza, según la internet. ahora tenemos el horario exacto, era 10 para las 5 de la tarde de ayer jueves. Compartir un poquito lo que se hace por acá. Primero las escuelas, bueno, usted sabe, yo trabajo en una escuela. Se hacen actividades de celebración por este nuevo ciclo, por el ciclo que llega. Se despide al otro, se agradece. Y se le pide a este nuevo ciclo que todo vaya bien, que nos encuentre con fortaleza, y si no es así, que todo se vaya dando para que haya salud, para que haya buena vida. Y en esa celebración se realizan actividades ceremoniales, por ejemplo, muy como lo hace cualquier pueblo respecto de su creencia, ¿ya? Nosotros purrucamos, eso más bien se hace como en los lugares más comunitarios, como cuando lo celebra una comunidad. Y hay que decir que cuando lo celebra una comunidad es una familia extendida. Entonces aquí en Ranco, por ejemplo, que es el sector donde vivo, va a haber Huiñol el sábado, que es mañana, y ahí se reúne toda la familia con comida, con mote, con cosas que son alimentos, productos que son de la zona y propios de la cultura mapuche. Se tocan instrumentos, se llama yecán, eso. Se purruca, es decir, se baila, ¿cierto? Se celebra, se ríe mucho, se cuentan historias. Se comparte con la gente a veces por este sistema en que estamos inmersos, no logramos vernos muy seguido, pero estas son instancias donde podemos conversar, ver cómo está la familia y enterarnos de las buenas y las malas cosas que de repente nos suceden. De ahí salen nuevas ideas para trabajar en el año. Es algo muy bonito. Se come rico, se baila, se ríe mucho. Y esta práctica cultural es muy antigua, es milenaria, lo que implica que sigamos vivos y resistiendo. Es una también, compartimos esta idea con nuestros lamas, que es nuestra resistencia. A pesar de los estados, digo los estados porque Chile y Argentina, que hicieron una especie de genocidio, no una especie, hicieron un genocidio hace 150 años ya, a ver si sacamos la cuenta, usted la saca después. Esto fue 1881, 1883, fueron 6 años de masacre, quemas de ruca, asesinato, quema de sembrados, arrinconar a la gente, quitar las tierras, todo eso. Y nuestros antiguos hicieron cosas para que esto se mantuviera vivo, quedaron muy pocos, pero hoy día cuando nos cuentan los censos de cada momento que se hacen en Chile, Sumamos como 1.000.000 y algo, 1.500.000 creo que somos, de personas mapuche, que se reconocen como mapuche. Son actividades muy hermosas, diría yo, desde el punto de vista del compartir, porque es lo que se pierde con el sistema capitalista. Todos muy encerrados en sus casas, muy asustados, les asustan las lluvias, les asusta la gente, les asusta todo. Entonces están todos llenos de miedo, hay una cosa muy rara. Y eso se rompe cuando la gente se junta y se ríe. Entonces la mayor resistencia es la risa, el agradecer porque podemos compartir. Nosotros ayer esperamos el guiñol aquí en la casa. Nuestra familia es pequeña, usted sabe. Invitamos a algunos amigos, estuvimos preparando comidas, alimentos. Nos reímos mucho, conversamos. De hecho, todavía estamos conversando. Salimos un ratito a mirar el mar por la tarde. Se nos hizo de noche y vimos los relámpagos, escuchamos los truenos en el mar. Fue muy maravilloso. Y estas son las prácticas que nos hacen sentirnos distintos a otros pueblos. Estas son las prácticas que nos hacen sentir el que estamos aquí para vivir la buena vida. Y pasarlo bien, resistir y pelear mucho también para que el equilibrio vuelva o en el caso de que esté en algún sector que se mantenga. Así es que propender siempre a eso, al equilibrio. Hoy día las lluvias vienen a traer un poquito de eso, a decir, oye, ¿saben qué? Quédense un ratito en las casas, compartan en familia. Han logrado suspender clases en algunos sectores y eso hace que a lo mejor la gente pueda compartir más con sus hijos, alejarlos de las pantallas y saber cómo estamos. Eso, Lamien. Cualquier cosita usted me cuenta. Chaltumay por la invitación a conversar. Un saludo grande a la gente de Valparaíso, a la radio. Y a usted, siempre, esperándolo por acá. Peguayu, Chaltumay, Limorria Tamicompuche. Feley, Feley. Damos las gracias entonces a Norma Cancino y Sandra Carrasco, estas ñañas que nos han querido compartir sus percepciones, sus reflexiones, sus ideas respecto de este nuevo guiñol tripanto, esta nueva vuelta al sol, este inicio de un nuevo ciclo planetario en que nos empezamos a acercar nuevamente al sol, a la estrella que tenemos más cerca. Les dejo entonces los mejores deseos para quienes estamos en sintonía iniciando aquí un ciclo nuevo de retorno al sol, de vuelta, de ciclo, de como queramos llamarlo. Un abrazo desde el Maule, les compartió aquí estas reflexiones Nico Responsable, seguimos con aire puro. Que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr sin el miedo ni retroceder, aprender como esponja absorbe, nadie sobra, todos faltan, todos suman, todos para todos, todo para nosotros, soñamos en grande que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran, de la danza tuya mía, levantamos para decir ya basta, ni África ni América. Latinas es un paz, con barro, con casco, con lápiz, zapatear el fiasco, provocar un social terremoto en este chat. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on, come on

No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres, yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, Copín, y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Huetripan, meli meli, meli meli, quinietra foi metagüe meu muleyantú, purrumentu meu muley pisein, el cao lingun, nilonco ingun, cafe un lucho kifin, puwi trunco, ni eima perke laimu, kufu kufu mi piuke, huetripantu pipu malen, catimulfen no ayu magun, guiñon pifinengun, feula pichigu en truta inche. Pefim munti choike, kupal mun maque catrigue, aucantu yin aguarcusen aucantum. Meli meli, meli meli, ptoco yin musai, munasi wen mapu, mulei pualiwen, ni mutrun lien. Feimu asquintulei com ni peuma, catufei chipulefu naupai kyen mu. Meli meli, meli meli, eiminchu mautulei mapunuke. Capuliwen fiscuco nauta tu fei, meli meli, meli meli, ya, seu mi traitante. Año Nuevo, Mapuche. 4-4, 4-4, y el sol en un cántaro quebrado. Entre las hierbas, las aves esconden sus cabezas, y parece que la vertiente posee el murmullo de tu corazón. Huetripantu dicen las niñas, y el rocío recogerá la lluvia. He vuelto, les digo, ahora soy un niño. ¿Han visto al avestruz? Traigan maquis y labreles, juguemos los juegos de los antepasados. 4-4, 4-4, mudai bebamos que hermosos en el cielo están los árboles con sus troncos de plata. En ellos se miran estos sueños y los ríos que caen de la luna. 4-4, 4-4, contigo he estado despierto, madre tierra, y en la mañana el agua fresca es una constelación. 4-4, 4-4, ya, ha descansado el sol. Mari Mari, ¿cómo es huetripantu compuche? ¿Cómo es huetripantu pu güenei? ¿Cómo están, hermanos, hermanas? Amigos, amigas, este es un saludo de buen año nuevo para todos y todas ustedes. En esta fecha, los pueblos nativos, en este país aún llamado Chile, celebramos el inicio de un nuevo ciclo de la naturaleza, un nuevo ciclo del universo. La llegada de las lluvias para el inicio de los nuevos sueños y sembrados. Una fecha muy importante para todos nosotros, porque viene la memoria de los cantos, de los cuentos, las adivinanzas, los consejos de nuestros mayores, de nuestras mayores, su conversación, su extensa conversación que continúa en nosotros y que esperamos continúe también en nuestros jóvenes, en nuestras jóvenes, en nuestros niños y niñas, para que la consideración de ser gente de la tierra continúe, porque pertenecemos a la naturaleza. La naturaleza no es una otredad, somos nosotros mismos, como una parte más de ella, ni más ni menos que los animales, los insectos, las piedras, los ríos, los lagos, las estrellas. Y estamos recordando todo aquello en nuestra dualidad, apelando a nuestros sueños. Buen año nuevo, Kumehue Chipanto. Peucalicayal. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.